Programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día miércoles. Aquí estamos con Rubén Giovannini, que ya está acomodando todas sus pertenencias para comenzar el programa. Los amigos de Pole Position, que ya se están retirando. Daniel Espínola, que sigue haciendo operación técnica y puesta en el aire, viene desde las 4 de la tarde y se queda hasta las 12 de la noche. Así que el que lo quiera venir a visitar, tráigale algo, tráigale comida, tráigale algo para... Hay que mantenerlo a Danielito. Está Nazareno López con nosotros, que nos va a acompañar. ¿Qué tal, Nazareno? ¿Está de oyente o va a participar del programa? No, voy a escuchar, voy a escuchar. Va a estar de oyente, bueno. Saluda a su padre, que lo debe estar escuchando. Saludo. Seguramente. Rubén, vamos a avanzar con los mensajes de ayer, porque son bastantes. Damos la vía de comunicación 4535-5999, 4535-5999, para dar comienzo a este programa, como siempre, con los mensajes pendientes de los oyentes que dejaron en el día de ayer. Adelante. Te estoy escuchando y cuánta razón tenés. ¿Cómo los sindicatos van a ser por empresa? Tiene que ser por gremio, como fue toda la vida. Ni agremiados por rama de trabajo, como hemos trabajado siempre. Es una vergüenza eso. ¿A dónde se vio que van a hacer semejante cosa? ¿Qué defensa van a tener los trabajadores? ¿Eh? Yo creo que tienen que reunirse y pensar con la cabeza y no con los pies. Te doy toda la razón, Rubén. Te mando un abrazo muy grande a todos ustedes. Yo quisiera saber, señor Giovannini, ¿qué hizo de bueno este gobierno? Todo ha sido malo hasta ahora. No ha hecho una cosa buena. Pero es algo que vivo de asombro en asombro yo. Disculpe la molestia, señor Giovannini. Muy bueno su programa, buenísimo. Alicia de Villaluro. Bueno, Carlos de Castelar, escuchando nuestro programa, yo digo, este pibe Triaca, ¿cómo puede ser ministro de Trabajo, Giovannini, por favor, a todo el pueblo? Porque ¿cómo puede ser un pibe que no trabajó nunca? Porque no, no tengo nada que ver contra él ni nada, pero no puede, es una persona que no trabajó nunca. ¿Cómo puede saber lo que es el trabajo? ¿Cómo puedo saber yo si no trabajé nunca? Pero yo trabajé toda la vida, estoy jubilado con 85 años, como siempre le digo, y sabés cuánto me dio el señor Macri, me dio 500 pesos de aumento. Estaban 5.500, ahora me redondearon 6. Por lo que dice Giovannini, por lo que dice la gente que lo conoce y lo poco que yo lo puedo escuchar, se le nota que usted quiere ser o es buena persona. Que quiere ser argentino y que quiere a su descendencia. Si usted quiere que Argentina no caiga en este desastre en que estamos y cada vez más abajo, yo soy maestra. Primera lección. Hoy mismo, si puede, vaya a su casa y despliegue el mapa de la República Argentina. Y a ojo nomás, sin medidas y sin número, fíjese en la dimensión de las 24 provincias, porque la ciudad de Buenos Aires tiene jefe de gobierno, por el viejo Cafiero no se llama provincia de Buenos Aires, se tendría que llamar... Buenas tardes, Giovanni, Víctor, y de Villa Gine te habla. Bueno, un saludo para vos y los muchachos, este es un mensaje para Tiempo Nacional. Bueno, yo en esa época cuando entró Menem, yo era no era delegado, sino era secretario de el sindicato de la madera, y yo propuse una huelga por tiempo determinado, y no para ir al edificio de maderero argentino, y ahí hacer el paro, por tiempo determinado, a la patronal misma. Bueno, no quisieron, y querían andar con el bombo, y yo, bueno, agarré un bombo y se lo partí en la cabeza a uno. Y de ahí no me fui, nunca más me fui en la marcha, nunca más tampoco fui a una compañía ahí entre el sindicato. Me comunicaron que estos seres antihumanos, que es Rodríguez Larreta, en este caso el gobernador, va a hacer con el hospital de clínicas apartamentos para los médicos que vivan lejos puedan alquilarlo, con eso financiarlo, donde están las cocheras, romper el suelo, hacer cocheras y ahí un hospital nuevo. No, señor, que lo tiren abajo el hospital ese, y hagan pasto verde. Pero cada médico debe vivir en el hospital donde trabaja o cerca. Den a las comunidades los hospitales cerca, nada de los mega. El siglo XX se caracterizó por el gigantismo y la violencia. Mira, lo que dicen ustedes, la gente lo votó, ahora nadie lo votó. Ellos se la pasaron hablando mal del gobierno anterior, para ellos después sacar todo el dinero que dejó el gobierno anterior y llevárselo, como la valija que le encontraron a Michetti llena de plata, que ahora lo niega y quiere aclarar y se oscurece cada vez más. Entonces nos agarran de tonto, nos quieren boludear, mientras ellos se llenan los bolsillos, se hacen cada vez más ricos. Bueno, habló Mónica de Talar. 5-3-5-5-9-9. Buenas noches, Rubens. Macri, Cacho habla. Estoy leyendo acá, mientras hablas de estos temas, el artículo 29 de la Constitución Nacional, y pienso que el gobierno de Macri está inmerso en esta falta que se le hace a la Constitución, donde tendrían que intervenir el Congreso de la Nación para regular el manejo de los dineros públicos de los argentinos. Vos lo sabes mejor que yo, por favor, acláralo. Sí, buenas noches, mi nombre es Marcos, soy de la Ferrari. No solo que le dio soterramiento al primo de él, que es su testaferro, sino que le dio por un decreto un pago extra de 45 mil millones de pesos que están por fuera de todo presupuesto. Por eso ya estaba todo presupuestado, todo. Y él le dio para su empresa que le maneja su testaferro 45 mil millones extra. Eso sí que es un gran robo, amigo, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Marcos. Sí, para Giovannini. Mire, acá tengo 77 años. Giovannini tiene que saber. No hay más chorro, no lo supera nadie de los chorros. Voltearon al Banco de Italia, el Grupo Sogma, en el año 85, del año 85 hasta ahora. ¿Cuántas empresas? El Correo, ISB, y amén, lo sabe todo el mundo porque es reciente, pero son nenes de mamá esos que saben esto. Son miles de empresas que voltearon, son los Judas de los Judas. Bueno, suerte. Pero es así, jefe. Se robaron a Dios María Santísima y con esa plata la mandaron yo. ¿Cómo le va, Giovannini? Le habla Federico. y hablan de soterramiento de Sarmiento, pero ¿por qué no arreglan el puente de Bacaresa, que acá en Bragado, Mechita, Alberti, no tenemos tren? Hace un año y medio que no anda el tren. Y hablan de soterrar el ferrocarril, pero ¿por qué no arreglan un puente de carajo que pasa por arriba del río, en vez de ser obra faraónica? Por favor, necesitamos el tren. Bueno, variado de los temas que tocan los oyentes de Tiempo Nacional. Y todos con razón. Bueno. La maestra que se le cortó podría completar hoy el llamado del día de ayer. Sí, porque tiene 40 segundos nada más para dejar el mensaje. Claro, lamentablemente la máquina. Tiene que ser sintético. Pero habíamos quedado que desplegábamos el mapa, que nos fijábamos las provincias y no sabemos. Sí, es por la densidad de las provincias, la densidad territorial. Y no es fácil llegar a todas las provincias. Bueno. ¿Quiere que empecemos por los temas de hoy? Sí, José, adelante. Bueno, vamos a empezar. Nosotros venimos alertando con respecto a lo que podía pasar cuando estos señores avancen sobre los trabajadores. Hay una ley que estaba en aprobación con las ART, donde le coartaban el derecho al ejercicio, que es una garantía constitucional, artículo 18 de la Constitución, de remitirse ante la justicia, ante un abuso, ante un perjuicio, y aparte está contemplado los derechos humanos en los pactos internacionales, donde hay garantía de una justicia veloz, rápida, ante cualquier tipo de perjuicio producido por el Estado. Es más, el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica dice: los Estados se comprometen, y están suscritos por Argentina. Nada más que los compromisos que suscribe Argentina internacionalmente se los pasa por allá. Y a partir de ahí ya comenzaron también en el área laboral, en lo que sería los trabajadores, a avanzar. Y yo ayer decía, y lo comparaba con lo que había hecho el proceso cuando asume el poder, con la excusa de la corrupción, de los dirigentes gremiales. Intervinieron los gremios, hicieron tabla rasa con todos los, prohibieron las actividades sindicales y abusaron del derecho que tenían los trabajadores. Le cambiaban las modalidades de trabajo, le bajaban los sueldos, violaban todas las leyes habidas y por haber. Y con el tiempo le devolvieron los gremios a los mismos corruptos que decían ellos que eran. Y los únicos perjudicados en todo ese proceso fueron los trabajadores. El único loco que se decidió hacer en aquel entonces juicios fui yo. Después me siguieron mucha gente de otros gremios. Pero después éramos los delincuentes industriales del juicio. Porque el hombre, cuando no tiene a quién recurrir, aquellos que todavía creemos en la República, sabemos que hay el último recurso que tiene el hombre cuando es afectado en sus derechos, es recurrir a la justicia, que es un poder independiente y que debe proteger las garantías y los derechos observados en la Constitución Nacional. Bueno, vamos a ver cómo actúan estos nuevos procesistas. AFIP, denuncian reducción salarial a 16.000 empleados. Cuando hablamos de reducción salarial, hablamos de violación de derechos, de leyes, porque hay una ley que no permite la baja de sueldo. Es un derecho adquirido el haber pactado y el que está cobrando, y no puede venir uno y bajarle los sueldos porque se les cantó el culo. Esto es así, señores. Bueno, a ellos parece que se les canta seguido el culo y quieren hacer de este país un país sin ley. Un país donde la ley que impere sea la ley del más fuerte, de los poderosos, de los que tienen, y en este caso, de los empleados del Estado, van a ser las víctimas de la DGI, que es aquella que debería dar el ejemplo en respetar la ley, porque es la recaudadora. El gremio del organismo, estamos hablando de AFIP, movilizará para reclamar por una reducción salarial que afecta a más de 16.000 empleados, también critica a ABAD. por el desfinanciamiento que afecta el normal desenvolvimiento de la fiscalización y percepción de tributos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, Guillermo Imbrón, anticipó que hoy los trabajadores de la impositiva se movilizarán frente a la sede central del organismo para reclamar por una reducción salarial que afecta a más de 16.000 empleados. En declaraciones con Telam, Imbrogno, que además integra el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, añadió que con esta protesta hacemos lugar al mandato que nos trasladaron los trabajadores durante las asambleas llevadas a cabo en las 18 seccionales de todo el país. El gremialista también sostuvo que las asambleas, además de disponer al el Estado de asamblea permanente y realizar la concentración de hoy, rechazaron el accionar de la Administración Federal de Ingresos Públicos ante una medida arbitraria y unilateral que trajo aparejada la ilegítima reducción salarial al modificar la liquidación de nuestro salario en evidente transgresión de la normativa legal vigente. Imbrogno criticó además al titular de la AFIP, Alberto Abad, al responsabilizarlo del rojo en el presupuesto del organismo que ronda los 5.000 millones de pesos debido a que los fondos del ente están atados a la recaudación del erario público y de esa manera hay incapacidad para hacer frente a los operativos, la falta de insumo y la imposibilidad de llevar adelante el normal desenvolvimiento de las tareas de fiscalización y percepción de tributos. El titular del sindicato de la AFIP consideró que resulta inadmisible que el desfinanciamiento del organismo recaudador más importante del país sea solventado con los recursos de los trabajadores. La AFIP tendrá que escuchar el reclamo de los trabajadores y revertir la normativa que generó el perjuicio económico en nuestros salarios. La movilización fue convocada a partir de las 11 horas frente a la sede central de la AFIP, que está ubicado en Hipólito Yrigoyen 370, haciendo esquina con Bolívar frente a la Plaza de Mayo. Muy bien. Como ven, ya empezaron con sus tretas. Perdón, la esquina es Balcarce, no Bolívar. El problema fundamental que hay es que las leyes están para ser cumplidas, inclusive por el que gobierna. Si no, ¿para qué tenemos leyes? Para que la viole el que manda. Entonces no hay una igualdad ante la ley. Hay leyes para proteger el abuso y no leyes para nivelar que ese abuso no se produzca, que es la intención que tiene el preámbulo de la Constitución Nacional cuando anuncia la paz social. La paz social se consigue con derechos y obligaciones de cada uno. El derecho del trabajador es de gozar con aquellos derechos que la Constitución le garantiza y con las leyes que reglamentan esos derechos y que protegen los intereses de él. Y la obligación del gobierno es respetar esas leyes y esos derechos constitucionales inherentes al ciudadano trabajador. Por eso, al garantizar la paz social, surge esa armonía que pretende la Constitución Nacional, llamada también el Tratado Social, porque ahí en ese Tratado Social se contempla todos los derechos y deberes inherentes a los ciudadanos, a los gobiernos, a los comerciantes, a los profesionales, todos están incluidos en esa comunidad de intereses que debe ser respetada y también debe ser vivida por todos, no respetada por uno y no vivida por otros porque hay abusos por parte del que tiene más. Y este caso es un caso. No se pueden bajar los salarios. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo la Alianza y lo que está haciendo la AFIP? A ver, que alguien me explique. La Alianza por lo menos hizo una ley votada entre gallos y medianoche que un tipo para poder aprobarla consiguió una embajada en Arabia Saudita. Un santiagueño, no sé si te acordás, diputado que negoció su voto por una embajada en Arabia Saudita. Y por eso salió esa ley donde le descontaban el 13% a los jubilados que ganaban más de 500 pesos y también le descontaban 500 pesos a aquellos que trabajaban, que ganaban más de 500 pesos, empleados públicos, le descontaban el 15%, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo terminó la alianza? ¿Se recuerdan? Bueno, aquí hay un abuso más terrible, porque aquí no hay ley. Aquí hay un capricho de un señor, que puede ser el director de AFIP, que puede ser el presidente de la Nación, que dice, bueno, hay que bajarle los sueldos a 16.000 trabajadores. Y esos sueldos son garantías, porque esas son derechos adquiridos, por un lado, pero por otro lado, son inherentes porque el salario del trabajador es propiedad privada de él, porque se lo gana con su trabajo, con el sudor de su frente. Por lo tanto, le están violando la propiedad privada, porque le están quitando algo que es propiedad de él, y sin ninguna ley que lo respalde, como en este caso. Lo que quiere decir, señores, que se está violando la Constitución Nacional y se están avasallando los derechos contemplados y garantizados por la misma. Entonces ya empezamos mal. Yo lo he venido advirtiendo desde que se reunieron aquí el Davo pequeño, el Davo chico, el Davo como quiera llamarlo usted, el Davo de mierda ese que se juntaron todos para ver cómo cagaban los argentinos. Y ya empezaron. Trabajadores, despierten, porque se les viene la noche, porque estos son los inicios. Y como el viejo refrán bíblico, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas en remojo. Ya empezaron a vender las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Están precarizando el trabajo. Están echando a la gente que tiene muchos años de empresa para tomar chicos nuevos. Y los que tienen muchos años salen a buscar trabajo y no lo encuentran. Y a los chicos nuevos lo tienen 3 meses y después buscan otros chicos nuevos. Y así sucesivamente. Y este sistema tan perverso es aquel que permite que el trabajo se precarice de tal manera que nadie va a querer hacer nada por miedo a perder su trabajo. Eso es la instalación del miedo. Lo vivimos en los 90, lo vivimos en la época del proceso, donde no había tanto miedo. Ahí había miedo de morir, pero no había miedo concreto a la pérdida de trabajo, porque había trabajo, todavía. Hoy no hay trabajo, y si hay es precario. Fíjese que ya no están mal las empresas, que usted entraba, trabajaba, se jubilaba y después tenía la posibilidad de entrar su hijo a la misma empresa. Desaparecieron todas. Hoy el trabajo es tener trabajo 3 meses, después te echan y toman a otro, y en esos 3 meses, como vos no eras efectivo, no hubo aportes, y así es todo esto que yo le llamo la precarización, la esclavización del trabajador. Y si no, tercerizado. Que uno... Y si no, buscan una empresa que te terciariza, porque vos trabajás para una empresa que no existe, porque cada 2x3 desaparecen, y cuando vas a reclamarle ya no existe más. Está todo inventado. Si no, te hacen facturar como autónomo cuando vos trabajás en relación. Exacto. Hay miles de trampas para eso. Ahora, mientras pasa todo esto contra los trabajadores, fíjense que a los jubilados le están dando 1.000 pesos de un bono, como si ellos hubiesen sido culpables. Han sido víctimas del gobierno anterior, del otro gobierno, del gobierno de la alianza que les descontó el 13%, del gobierno de Menem que dejó a la mitad de ellos sin trabajo y después se terminaron jubilando con salarios, con sueldos miserables porque tuvieron que hacerse monotributistas, muchos que trabajadores de aquel entonces. Y podemos hablar de hace 30 años, Alfonsín también, con el decreto 648 los estafó a todos. La cuestión es que ellos han sido víctimas desde que vino la democracia y ya desde el proceso. El jubilado fue víctima siempre. Ahora, para el jubilado nunca hay plata. Le están haciendo una reparación que es una cagada, para cagarse de risa. Ahora, fíjense ustedes que los que le hacen estas perradas al jubilado reciben plata. Porque ellos ante el mundo se enfrentan, producen la grieta, grieta las pelotas. Si en definitiva usted ve preso a alguno de todo lo que se robaron, el que está pagando los desquicios que hizo el otro gobierno no son ellos, es usted, con el aumento de tarifa de gas, con el aumento de tarifa de luz, con toda la inflación que ha habido, que después vamos a hablar. Pero lo que más bronca le da a uno, que la provincia de Santa Cruz ya ha recibido de nosotros, porque cuando el gobierno manda dinero a una provincia, no manda dinero de Macri, ni de los ministros, ni... No, manda el dinero que pagamos nosotros en impuestos, los argentinos. Y fíjese que llama la tercera vez que manda miles de millones de pesos a la provincia de Santa Cruz, los cuales señalan como responsable del desquicio que hicieron en estos 12 años de gobierno. Pero ellos salen en socorro de los desquiciadores y nos hacen pagar a nosotros los desquicios que hicieron ellos a través del dinero nuestro que le envían, en lugar de darle a los trabajadores, en lugar de darle a los jubilados, en lugar de darle a los que necesitan para que el mercado se mueva. No, se lo mandan a la provincia de Santa Cruz para que siga subsistiendo la corrupción kirchnerista. Estamos hablando de la gobernadora, de la hermana de Néstor Kirchner, Alicia Kirchner. El gobierno nacional publicó este miércoles en el boletín oficial el adelanto financiero que es destinado a esta provincia, la de Santa Cruz, por 280 millones de pesos a fines de que pueda atender sus compromisos más urgentes, lo que no podría cumplir si no fuera por esta ayuda. En lo que va del año, la provincia que gobierna Alicia Kirchner ya recibió 660 millones de pesos, sumergida en una grave crisis financiera. La administración de Alicia Kirchner en Santa Cruz necesita de los fondos del gobierno nacional para poder seguir funcionando. Y después de 12 años de gobierno, la provincia no logró valerse por sí misma, a pesar de haber sido la más beneficiada en esta materia en obras públicas y giros de recursos. Es así que este miércoles el gobierno nacional publicó en el boletín oficial una nueva ayuda económica. Ya decíamos, un adelanto de fondos coparticipables por 280 millones de pesos, según lo que se indica este miércoles, por decreto 1189 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, y está publicado en el boletín oficial. La decisión se fundamenta en las conclusiones de la reunión que la semana pasada mantuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con la gobernadora Alicia Kirchner, y se trata del cuarto adelanto que recibe Santa Cruz, que en lo que va del año acumula una asistencia de 660 millones de pesos. La Nación le giró a 16 provincias en lo que va del año adelanto financiero por un total de 16.170.6 millones de pesos. El decreto 1189, que está firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, establece que resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa la citada provincia de Santa Cruz. Urgente 24 es la fuente de esta información. Ahora, esto es lo que uno se pregunta, ¿no? Para el trabajo, en lugar de generar trabajo, estamos ayudando a la corrupción. Al trabajador, despidos por todos lados, cesantías, suspensiones, precarizarle el trabajo para que ellos... El verdadero palo en la rueda se lo está poniendo el gobierno a los trabajadores. Estamos, pero te está haciendo pagar a vos la corrupción de aquellos. Porque la pagás vos. La plata esa que envía no es plata. ¿Por qué no se la saca a los ladrones que hubo que se la llevaron? ¿Vos viste que les expropiaran algo a toda la guita que se chorearon los demás? Hablan de la corrupción, sacan, descubrieron esto, descubrieron aquello. Pero concretamente, señores, la plata está en el bolsillo de ellos. Y usted es el que está pagando. Con su hambre, con su miseria, con su falta de poder darle a sus hijos lo que realmente necesitan para ser felices. Entonces eso es lo que a uno lo envenena. Nos empujan más bajo que el abismo. Según CAME, los precios de la canasta agrícola se multiplicaron por 6 en octubre. Multiplique por 6, es decir, aumentaron el 600% la canasta agrícola. que es con la que usted come. Ahora, ¿aumentaron en boca de expendio o en boca de producción? Porque en boca de producción los productores se están quebrando y están perdiendo sus tierras en manos de las corporaciones. Ahora, en boca de expendio aumentaron 6 veces, 600%, y ellos después hacen pool de siembra, le compran sus tierras y se quedan con la Argentina. Esto pasa hoy con el aval de estos sinvergüenzas que lo permiten, porque como yo digo, en lugar de discutir estupideces en el Congreso, como el día del mentiroso o como las pelotudeces que aprueban ahí como leyes, ¿por qué no hacen una ley antimonopólica que no permita y haya una regulación de mercado que no permita estas estafas al pueblo argentino? Nos empujan más abajo que el abismo. Según CAME, los precios de la canasta agrícola se multiplicaron por 6 en octubre. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, indicó hoy que la diferencia entre el precio de góndola y el de productor de los productos agrícolas es de 6 veces más en el mes de octubre. El índice de precios en origen y destino, el IPOT, que lo llaman de CAME, que mide la diferencia promedio entre el precio de origen y góndola para una canasta de 20 alimentos agrícolas, se disparó 21.9% en octubre, llegando a su máximo desde enero de este año. Desde los productores hasta los consumidores, los precios de la canasta agrícola se multiplicaron por 6, una escalada de 21.9 en relación al 4.9 de septiembre, que dejó la brecha en su mayor nivel desde enero de 2016. Según lo que destacó la entidad, del deterioro se debió a la ampliación de la diferencia en el zapallito, 7.65, el pimiento, el ají, 6.44, el brócoli, 7.25. Y asimismo, las mayores bajas en las brechas se registraron en el ajo, la zanahoria y la acelga. La diferencia de precios del ajo cayó 33.5 a un nivel de 2.25, el mínimo para su serie, gracias a un salto en el precio al productor. Los datos se desprenden del IPOD, que elabora desde agosto del año pasado el área de economías regionales de la CAME para una canasta de 20 alimentos agrícolas que se consumen en fresco en la mesa familiar, relevados durante la segunda quincena de octubre. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, están invitados a la marcha y radio abierta en el día de mañana. Ahora continuamos, Rubén. Bueno, el día 10 de diciembre despedimos el año, los espartanos, tiempo nacional, todos juntos vamos a despedir el año con un asado, que en este encuentro lo realizaríamos el sábado 10 de diciembre a las 12:30 horas en el Club de Dirección del Personal Jerárquico del Ferrocarril, Roca, calle José Ingenieros, 397, altura de Hipólito Yrigoyen, 6500, en Remedio de Escalada, muy poquitas cuadras de la estación Escalada. Va a haber una entrada con empanadas, ensalada rusa con chorizo, morcilla, vino, gaseosas, carilla libre, pollo a la parrilla con ensalada, postre helado, sidra y pan dulce para despedir el año y para el brindis final, el brindis que vamos a hacer todos juntos con los espartanos. Así que están todos invitados, aquellos que quieran adquirir una tarjeta, puede hacerlo o llamando a la radio y reservándola, y la puede pasar a retirar los días jueves en las marchas, o la puede retirar cualquier día de lunes a viernes en las oficinas de Sarmiento 1469. Recuerde, sábado 10, aquellos que quieran acompañarnos están invitados. Muy bien, ¿quiere escuchar a algún oyente? Vamos a escuchar oyentes, sí, cómo no. Muy bien, estamos acá con Nazareno López, que se quedó aguantándonos, igual que ustedes ahí del otro lado. Vamos a escuchar a ver qué nos quieren contar oyentes que se comunicaron al 4535-5999. Recuerde que vamos de 19 a 20 de lunes a viernes entre Pole Position y APL Somos Fútbol. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hola, sí, soy José de Floresta. Era para... Este mensaje no es para pasarlo al aire. Hola, Rubén. Buenas tardes. Jorge, Daniel, Johnny, que está ahí en la producción. Bueno, habla Ricardo de acá de Padua, Merlo. El sábado estuve ahí en la charla que te hiciste. El llamado es para decirte gracias por la averiguación que me hiciste con respecto a la jubilación, por lo de la reparación histórica. El llamado es para eso, para agradecerte la gauchada. Y bueno, simplemente eso, sigo escuchando el programa y hasta cualquier momento. Un abrazo para todos. Quiero preguntarle al compañero Giovannini que me haga el favor y me diga por radio cuánto es el aguinaldo de 5.500 pesos. Soy José de San Martín y le mando un abrazo y que siga con toda la fuerza que tiene y lo siga pusiendo a todas estas porquerías basura que tenemos en el gobierno. Muchas gracias, te mando un saludo, Giovannini. Es el 50% de lo que vos estás cobrando. El aguinaldo, que era un pago una vez al año, cuando fue creado, cuando lo otorgó el general Perón a los trabajadores y jubilados, era el 100% en el mes de diciembre. Eso era para que pudieran veranear con sus familias, para que pudieran gozar de un descanso y tener el dinero para poder hacerlo. Después se usó como variable de ajuste de haberes, entonces se da dos veces al año, 50% en junio, 50% en diciembre, que no te alcanza ni para pagar las deudas que has contraído durante los seis meses anteriores. Entonces el 50% de lo que ganaste en junio, de lo que estás cobrando en junio, lo vas a cobrar en digamos, lo que cobraste de enero a junio, lo vas a cobrar en junio, ya lo cobraste. Y ahora, de junio a diciembre, el 50% de lo que cobraste del último mes va a ser el 50% de lo que vas a cobrar. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Yori Giannini y Guadalí, les pinto un gran abrazo a Jorge de Ballester. Giannini, yo creo que llegó la hora, porque con este gobierno defraudó todo, que los peronistas, verdaderos peronistas, tenemos que tener nuestro partido, que llamen a elección interna, que lo saquen a los kirchneristas que están en nuestro partido, que es usurparo. Hay que llamar a elecciones directamente a todos los peronistas para que elija su candidato. Nada más que eso. Jorge de Ballester. Giovannini, le paso dos datos de los muchachos que combaten el capital. En PAMI le recetaban insulina a los muertos y se llevaron 2 millones de pesos. Y en el sur aparecieron dos estancias nuevas de la compañera Cristina Fernández. ¿Qué le parece a usted? Vamos a ir combatiendo el capital, ¿eh? Germán de Lanús. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Macri, Espínola y el que esté en la mesa. Soy Mari de Wilde. Y me he enterado de que este señor presidente que tenemos en la actualidad va a dar ahora una jubilación como una pensión a la vejez, al que no es aportado nunca y con derecho a la salud. Pero si la salud es un desastre con todo lo que tenemos y los sueldos todavía no los tenemos como corresponde con esta ley tramposa, ¿cómo piensa seguir dando y seguir endeudándose? Pero mire, si yo supiera que hay una persona que nos puede salvar, le digo que mañana con los ojos cerrados decía, acá está. Hola. Hola, buenas noches, Rubén y equipo. Habla Alicia desde Caballito. El hospital de clínicas hay que arreglarlo y ampliarlo. Es un hospital escuela. Necesitamos hospitales de primera línea. Necesitamos hospitales de alta complejidad. La población crece y los hospitales son cada vez menos. Un beso gigante. De nuevo te digo, Alicia desde Caballito, un abrazo para todo el equipo. Los escucho y aprendo todos los días con ustedes. Gracias. Buenas noches, a la Fernanda Laborde Flores. Anoche lamentablemente se nos fue don Carlos Santiago Fay, que es juez este, ¿eh? Los espartanos en su momento lo fuimos a apoyar a su domicilio, ahí en la calle de Ayacucho al 1500, enfrente de la ex Radio Nacional. Ah, Carlos Santiago, Santiago le puso el padre porque eran santiagueños, por eso le puso Santiago. Con Hilda Bober fue el primer matrimonio de abogados que se juntó en el país. El primer matrimonio, Hilda Bober y Carlos Santiago Fay. ¿Qué juez este, mamita querida? Eso lo quería recordar. Un abrazo para todos. Fernando Gómez Fresa, hasta luego. Sí, buenas tardes. Para el programa Tiempo Nacional, para Rubén y Macri, habla Orlando de Floresta. Mirá, con respecto al desguace de la ley de contrato de trabajo, nadie habla nada. Yo me acuerdo que los días de licencia antes eran hábiles y no corridos. Eso fue sacado en el gobierno militar. En el caso del seguro se sacó un porcentaje de la prima. Después aparecieron los tickets canasta y aparecieron las cantidades no remunerativas durante el gobierno militar que siguió con Alfonsín. Alfredo de Domínico, yo le digo que los subsidios que le dan al transporte de colectivos, de micro, es impresionante, multimillonario. Ese dinero debería estar para los jubilados, no para enriquecer a la clase empresarial del transporte, que no pierde nunca. Y el pobre es cada vez más pobre, y el empresario es rico. Gracias. Este es un mensaje para Tiempo Nacional en Radio Belgrano. Giovannini, gracias por pasarme los mensajes. Victoria de Villarini te habla. Perdóneme cuando yo hablo, a veces me apuro mucho, me empatato y a veces no me entienden la gente. Bueno, hay tantas cosas que yo quisiera decir, pero no alcanza el tiempo y bueno, algún día, no sé, nos encontraremos. Bueno, hasta mañana y gracias, ¿eh? Buenas tardes. Un abrazo a todos. Habla Eva de Temperley. Quisiera que durante el programa el señor Giovannini me conteste si puede él, porque yo tengo que ir a cobrar la jubilación y no encuentro mi nuevo documento. Si me pueden pagar con el documento viejo y la fotocopia y los dedos. Por favor, se lo pido que me conteste. No encuentro mi documento, tengo el viejo. Gracias. Y lo que menos que tendría que hacer si quiere cobrar de esa manera es denunciar la pérdida en la comisaría e ir con el viejo documento, con la denuncia y con el dedo e intentar a ver si el banco acepta la forma de pago así. Porque el documento de identidad, si usted tiene el viejo... El que está registrado es el último. Sí, sí, pero si pone el dedo y es ella, muestra la denuncia... No, la con la denuncia dejar, obviamente que sí. Con la denuncia la van a dejar cobrar. Salud. Y si le dicen que no, ahí no ya... No creo que le digan que no. No, yo creo que no, pero tiene como mínimo avalar con la denuncia. Muy bien. Si después aparece el documento, no lo gestione, pero usted haga la denuncia como que extravió el documento. Y entonces con esa denuncia, más el otro documento que usted, que tiene viejo, que acredita, más el dedo, que es el aquí estoy yo, ya no pueden decir nada. Tendrían que dárselo. Exactamente. Bueno, continuamos nosotros, Rubén, después vamos a... ¿Sí? ¿No quedan todavía? Bueno... Ahora vamos a leer un poquito del tema internacional, porque yo acá toqué un poco, así, el tema internacional, mucha gente se me enojó, pero yo les digo, si uno no está informado de lo que pasa en el mundo, mucho menos va a entender de lo que nos pasa a nosotros. Yo veo que nosotros estamos de culo con el mundo, porque cuando las cosas cambian, cuando termina la guerra, Perón aparece en la Argentina y hace una revolución que enfrenta a los vencedores de la guerra y les gana, y se mantuvo durante 10 años hackeado y cascoteado por los vencedores de la guerra, que querían imponer un nuevo orden mundial a través de dos imperios, el marxista, el imperio comunista y el imperio capitalista. Pero el objetivo final era la unión de esos dos imperios en función de lo que Perón llamó la sinarquía, los poderes supranacionales, que estaban por encima de todas las naciones y que diagramaban un esquema mundialista al cual iban a someter a todas las naciones, que vino funcionando hasta hace un poco tiempo. Pero, lamentablemente para ellos, esto ha ido cambiando porque los pueblos han ido despertando. Ellos han cometido errores que empujaron a esos pueblos a volver al nacionalismo y ahora tienen un berenjenal. Yo hice un editorial los otros días hablando sobre este tema y voy a leerles algo que ha sido publicado en Europa con respecto a este tema. Futuro sombrío, dice. Un creciente riesgo de disolución amenaza a la Unión Europea. ¿Se acuerda cuando yo le hablé del Brexit? Que el pueblo dijo una cosa y los gobernantes querían otra. Bueno, ahí comienza la desestabilización en Europa con respecto a la reacción de los pueblos. El avance de los líderes populistas, le llaman populistas, pero son líderes nacionales que enfrentan la determinación, como les explicaba el otro día con el diario La Nación, donde hablaba del mundo libre. ¿Quién determina que el mundo libre es el que fue derrotado? ¿Quién determina cuál es el mundo libre, pregunto yo? ¿Un periodista de La Nación? ¿O acaso la voluntad soberana de los pueblos es voluntad soberana cuando eligen lo que ellos quieren y no cuando eligen lo que ellos no quieren? Y porque si ellos eligen lo que ellos quieren, no son tan libres, porque los están imponiendo que elijan lo que ellos quieren, no lo que quiere elegir el pueblo. Entonces, cuando el pueblo elige al revés, entonces ya está en riesgo los pueblos libres. El mundo libre está en peligro. ¿Por qué está en peligro el mundo libre? ¿Porque un pueblo decidió autodeterminarse y elegir un gobernante? Entonces, ahí te das cuenta cómo están formando mentalmente la opinión pública para ir preparándola para lo que se avecina después, porque después esto no terminó acá, esto recién empieza. Entonces dice, subsistencia del proyecto comunitario, el avance de los líderes populistas, ya le agregaron la palabra populista para que lo asocien con Cristina, por ejemplo, dejan al bloque ante una era de agitación sin precedente, la subsistencia del proyecto comunitario en juego. En junio pasado, el Brexit sorprendió al magnate Donald Trump en Escocia, donde había viajado a inaugurar un complejo turístico de su marca. Cuando lo consultaron por el caos que sacudía los mercados globales, sonrió. Es grandioso, si cae la libra, más gente podrá venir a mi campo de golf, dijo Trump. Por entonces, los líderes europeos se preguntaban qué era peor, si el desdén de un aspirante a la Casa Blanca por la conmoción que afectaba al continente, o el escaso juicio que le impedía ver el daño de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Causaría a su nuevo negocio escocés, ahora que Trump ganó y a partir del próximo 20 de enero será el presidente norteamericano? Europa se prepara para una era de agitación permanente. Yo esto lo advertí diciendo que empezaba un nuevo proceso y que se iban a ver grandes luchas, porque los que perdieron en esta batalla no se iban a resignar no haber sido derrotado, e iban a aparecer muchas cosas terribles que hasta ahora no se vieron, y si se vieron, se vieron en otros lugares y no se vieron concretamente en la lucha con poderes muy poderosos que se van a enfrentar. en Gran Bretaña de la Unión causaría un nuevo negocio escocés. Ahora que Trump ganó y a partir del próximo 20 de enero será el presidente norteamericano, Europa se prepara para una era de agitación permanente como nunca antes la propia, como nunca antes. La propia subsistencia del proyecto comunitario está en juego en medio de un vendaval de crisis simultáneas y sin el apoyo de Estados Unidos, el histórico garante de la integración. Claro, Estados Unidos era el garante de esa integración que ellos llamaban la globalización, que apuntaba a un gobierno único mundial en el cual todas las naciones del mundo se subordinaban a ese poder unilateral que iba a regir en el mundo y que hemos visto los resultados que le dieron al mundo esos poderes. En 2016 fue un año maldito, el futuro asoma aún más sombrío. Los populismos aislacionistas están fortalecidos y con ansias de poder. El euro enfrenta nuevo test de esfuerzo y la economía no sale del estancamiento. La gestión del Brexit abre un panorama incierto para el comercio. La imparable ola de refugiados que escapan de África y Medio Oriente pone bajo cuestión los pilares de la Unión, como la libre circulación de personas. La desafiante Rusia de Vladimir Putin se vuelve una amenaza cierta para Washington. Fíjese que acá habla de una amenaza de Putin a Washington cuando están hablando en ponerse de acuerdo para evitar una guerra entre Washington y Trump. Miren cómo van armando toda una situación que donde hay que ir leyendo y analizando lo que se lee. Dispuesta a desentenderse los compromisos de defensa común. Europa se quedó sola. Eso es lo que significa el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales. Yo no diría que se quedó sola porque Trump ganó en Estados Unidos, pero Obama lo primero que hizo fue ir a Europa, a reunirse con Merkel, con el presidente español, con el presidente de Italia, y le entregó el bastón de mando a Merkel, como que sea ella ahora la dueña de la globalización. Y detrás de la globalización están las grandes finanzas internacionales, las grandes bancas y muchas cosas más. No están tan solos. Si sus líderes quieren preservar la unión y sus valores, la única vía es aumentar la colaboración entre los estados, pero no está claro qué vaya a ocurrir. Los nacionalistas están imponiendo su agenda, sostiene Jeremy Shapiro, ex diplomático norteamericano y director de la investigación del think tank CFR con sede en Londres. Desconcertados, los gobiernos de las potencias europeas siguen con angustia una agenda electoral endiablada. El domingo pasado en Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, ganó la presidencia el nacionalista Rumen Radev, un outsider admirador del presidente ruso Vladimir Putin. El 4 de diciembre próximo, Austria elige al jefe de Estado y es favorito el ultraderechista Norbert Hofer. El mismo día, Italia irá a las urnas para un referendo sobre la reforma del Senado que propone el primer ministro Matteo Renzi. Es una materia en apariencia menor, pero una derrota del sí, que es casi segura que ocurra, lo digo yo eso, hasta hoy, lo más probable, según las encuestas, podría desatar una crisis de gobernabilidad y dar ala a los nacionalistas aislacionistas. El movimiento 5 Estrella de Beppe Grillo y la ultraderechista Liga del Norte de Matteo Salvini. En el primer trimestre de 2017, Holanda vota el próximo gobierno en una carrera que lidera el nacionalista Geert Wilders. Y la gran prueba de fuego viene en mayo, la sucesión del presidente François Hollande de Francia. Marine Le Pen, del Frente Popular, encabeza las encuestas. El sistema de doble vuelta francés siempre sirvió de contención contra los nacionalistas. ¿Podrá hacerlo otra vez? Para los nacionalistas, Trump demostró que todo es posible, opina Shapiro. Candidatos como Le Pen o Wilders, que tenían un techo de un 25 o 30% de los votos, cuentan ahora con un sello de aprobación del presidente electo de los Estados Unidos. Aquellos votantes que lo veían con demasiado antisistema, puede que empiecen a cambiar esa percepción. Le Pen sueña con sacar a Francia de la Unión Europea. ¿Es posible imaginar el proyecto europeo sin un socio clave? Francia y Alemania son motores imprescindibles. Un triunfo de Le Pen sería catastrófico para Europa, o para la globalización, diría yo, no tanto para Europa. Porque Europa vivió miles de años sin estar unida. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es esto? ¿Que está en peligro todo porque cada nación defiende lo suyo? Y no se deja saquear, no se deja esquinuar. Por eso les digo, hay que leer entre líneas las cosas que ellos dicen para poder después analizar. La idea de que los gobiernos europeos finalmente se van a unir a raíz del efecto Trump puede ser completamente errónea. Incluso podríamos ver que las diferencias se ahonden, indica Hans Kundnani, investigador del Centro de Estudio Hermann Marshall Fundación. La propia Alemania tiene complicaciones para imponer su liderazgo. La canciller Angela Merkel lo sufrió con su política de acogida a los refugiados. Los socios externos no la siguieron y en su país pegó un salto a la ultraderecha. El año que viene hay elecciones generales en Bruselas, base de las instituciones europeas. Dan señales de que se relajarán las políticas de austeridad que tanto contribuyeron al desencanto con el sueño europeo. Pero la dinámica interna alemana invita a la duda. Merkel, casi con seguridad candidata a otro mandato, tendrá pocos incentivos para alentar medidas ansiadas por sus socios externos, pero impopulares entre el electorado. El factor Putin, al menos en intención, la unidad es lo que buscan los aturdidos líderes del bloque europeo. Merkel reunió ayer a Hollande, a Renzi y al presidente español Mariano Rajoy con Barack Obama, lo que les decía que había publicado el otro día La Nación, para hablar del futuro. Un eje central fue la organización del Tratado del Atlántico Norte, paraguas protector de la Unión Europea. Alemania asume que los europeos tendrán que invertir más en defensa para contener la amenaza rusa. Fíjense que aquí ya están impulsando, pues yo digo, hay que tener en cuenta que pueden desatar una guerra antes de la asunción de Trump. Ojo. Alemania asume que los europeos tendrán que invertir más en defensa para contener la amenaza rusa, en previsión de que Trump corte la cooperación transatlántica y además de que se muestra cómodo con el expansionismo que propone Putin. Putin lo que no quiere es que lo rodeen, que eso no es lo mismo que expansionar, ser expansión. Europa necesitaba hace tiempo reinvertirse, pero ahora le toca hacerlo cuando por primera vez en 70 años no tiene la red de Estados Unidos, señaló José M. Areiza, experto en relaciones internacionales y secretario general del Aspen Instituto de España. En su visión, la ola nacionalista puede ser contenida en las urnas, solo hasta cierto punto. Sus cultores tienen una enorme capacidad para imponer su agenda a gobiernos en principio favorables a la Unión Europea. El Brexit, impulsado por el minoritario UKIP, fue apenas un ejemplo. La tendencia es ir hacia una versión crítica, minimalista de la integración. Una víctima oficial de la victoria de Trump es la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, por sus siglas en inglés. El mega acuerdo que negociaban la Unión Europea y Estados Unidos, Merkel admitió que está muerto. Es otra mala noticia para los europeos, que tienen en Estados Unidos a su principal comprador externo. La ola de proteccionismo que anticipa el cambio en el poder de Washington quiere significar otra cosa para una economía en niveles de crecimiento raquíticos. Desde la crisis del euro, el magnate inmobiliario pretende negociar mano a mano en cada país. Nigel Farage, líder de UKIP, vende la idea de que Gran Bretaña debe orientar el comercio hacia América. Es una falsa promesa que puede forzar un Brexit duro y complicar más las cosas, agrega Shapiro. Trump no ofrecerá ningún trato beneficioso. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó estos días que el magnate republicano había dicho que Bélgica era una bonita ciudad. Tenemos que enseñarle qué es Europa y cómo funciona, dijo Juncker, entre la ironía y el optimismo. Visto los antecedentes, quizás convenga oír a Farage, que tras abrazar a su amigo Trump, anunció: hay muchos más sacudones por venir en 2017, nos va a sorprender tanto como en 2016. Indudablemente, cuando esto ocurre, no se puede estar abriendo la exportación, como nosotros estamos abriendo, de importar todo de afuera y dejar sin trabajo a los argentinos. Porque lo que no puedan ubicar en el mundo, lo van a venir a ubicar acá. Y nosotros no vamos a tener trabajo, por lo menos la industria.